siempre, gracias por escuchar 24/7, el podcast de noticias. Hoy empezamos con una información policial. Decomisaron contrabando de frutas y verduras por 5 millones de pesos durante un operativo de control de policía caminera en el kilómetro 170 de la Ruta 5. Tras el operativo de control, policía caminera detuvo a un camión con semirremolque matriculado en Brasil. El mismo era conducido por un hombre de 48 años que viajaba con otro de 39 como acompañante y domicilio en Rivera. Cuando los efectivos solicitaron la documentación, el conductor informó que transportaba frutas y verduras y presentó un recibo de la aduana de Curtiseiras, límite con Santana do Livramento. Caminera detectó que los 14.108 kilogramos de verduras y frutas de contrabando no habían pasado por aduana. Se trata de choclo, ajo, repollo, pepino, mandioca, banana, mango y palta. Además de la mercadería, se incautó el camión, el remolque y los celulares de sus ocupantes. La Brigada Antidrogas no reportó hallazgos de drogas tras inspección con perros. La justicia dispuso la condena del conductor del camión como autor de un delito de uso de documento público falso y cumplirá una pena de 18 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba. El Ministerio del Interior informó que el juez de aduanas dispuso la destrucción de mercadería. 24/7. Abre la puerta, déjame entrar. Anita Valiente, que en el año 2018 fue distinguida con la máxima estatuilla que otorga el Festival Nacional de Folclore de Durazno, sigue ascendiendo en su carrera musical. En los últimos días volvió a sorprender gratamente con el lanzamiento de una nueva versión de Una y Otra Vez, junto a la renombrada artista argentina Marcela Morelo. Este tema, que está sonando por debajo de mi voz, adelanta el próximo álbum de Anita y promete revivir este clásico tanto en radios como en las plataformas digitales. Una y Otra Vez mantiene la esencia de la original, combinando ritmos pop latinos con influencias de la música folclórica, un estilo característico de la vecina cantante que se ensambla perfectamente con el de la uruguayita. Volvemos en la próxima jornada a través del portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.